Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales de alabanza y adoración, todos los jueves a las 7:30 de la noche, en nuestro centro de conexiones, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Y los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del CineStar, ubicado en la avenida Los Héroes, 240 San Juan de Miraflores. A continuación, los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Quiero ir al mensaje rápidamente. Romanos 12:11. Si usted tiene una Biblia, puede ir a Romanos 12:11. Si no la tiene, puede usar los monitores. Romanos 12:11, nos quedamos brevemente allí y vamos a orar. Amado Dios, oramos que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento. Señor, oramos que seas tú quien pueda dirigir nuestra vida a través de tu palabra, enseñarnos y también llevarnos hacia esos planes tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien diga amén? Amén. Romanos 12:11 dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra vez más voy a leerlo. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este es un versículo que muchas veces hemos leído en la Biblia, pero que también pocas veces lo hemos entendido. Y cuando miramos la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Roma, esta es una carta bastante pastoral, es una carta de mucho consejo, y uno de los primeros consejos que Pablo va a decir aquí es exhortar a la gente a no ser perezosa, sino que no seas flojo, les está diciendo. En otras palabras, está diciendo: mira, no seas flojo en lo que te demanda diligencia. La palabra diligencia significa responsabilidad. O sea, en otras palabras, Pablo estaba diciendo en este pasaje: ¿sabes qué? No te hagas el loco en las cosas que son importantes. Así, en el estilo más peruano. O sea, no te hagas el demorón en las cosas que realmente sabes que tienes que hacerlas. Ahora, el segundo párrafo dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiero hablar de esta noche de cómo mejorar nosotros para hacer influencia. Cómo mejorar para hacer influencia. Hay una idea equívoca en la vida de muchos cristianos. A veces hay una idea bastante errada en la vida de los cristianos. ¿Cuál es esa idea equívoca? Es: yo voy a ser mejor cristiano cuando algún día sea un líder en la iglesia. Yo voy a mejorar mi estilo de vida como cristiano cuando algún día yo tenga una posición importante en la iglesia. Y eso es una idea bastante equívoca, porque bíblicamente todo creyente, escúcheme, está llamado a mejorar para influenciar. Porque aunque usted no lo crea, toda persona ha sido llamada para liderar. Hombre, mujer que está aquí en esta noche, usted ha sido creada para liderar. Pero le estoy hablando que el liderazgo no es simplemente de tratar de llevar personas hacia un lugar, sino que el liderazgo está movido por nuestra influencia. Y la manera más trascendente de influenciar en la vida de las personas es mejorando nuestro estilo de vida, mejorando nuestro testimonio, nuestra relación con Dios, convirtiéndonos en mejores creyentes. Siendo mejores creyentes, voy a poder influenciar sobre otras personas. Hoy en día, muchas veces la gente está hablando mal de los cristianos y no podemos negarlo. No solamente hablan mal de los pastores, no solamente hablan mal de las iglesias, no solamente hablan mal de los cristianos. Entonces, no hay forma de poder cambiar ese pensamiento de la gente poniéndonos a argumentar cara a cara con ellos. Pero una cosa importante podemos hacer es tratar de mejorar nuestra fe, nuestro cristianismo, nuestra devoción a Dios, nuestra decisión de fe. Entonces, de esa forma vamos a poder influenciar sobre las personas, no tratando de discutir, sino más bien tratando de mejorar mi calidad como cristiano. Yo muchas veces me encuentro con personas que tienen malos conceptos sobre los pastores. Y ya les he contado muchas veces de cuánta gente puedo encontrarme que tiene malos conceptos sobre los pastores. Mucha gente anda pensando que los pastores están tratando de robar a las personas dentro de las iglesias, o están tratando de llevar a la gente a hacer algo que puede ser de conveniencia humana o personal. Y usted y yo podemos encontrarnos, usted también puede encontrarse con gente que piensa que los cristianos son gente que no deberían fácilmente estar yendo a una iglesia porque están siendo inducidos y una serie de cosas. Pero yo no me pongo a discutir con las personas. Puedo escucharlos y puedo darle mi opinión, pero mi vida está enfocada en tratar de mejorar mi fe, mi cristianismo, mejorar mi servicio a Dios, mejorar mi devoción a Dios, porque es la mejor manera de influenciar sobre las personas. Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y si hay algo que usted y yo necesitamos enfocarnos, es en nuestro fruto. Y para tener un buen fruto, yo necesito mejorar. Diga, mejorar. Nadie que quiere influenciar no va a poder hacerlo si no mejora. Necesitamos mejorar nuestra calidad de cristianismo. Cuando miramos Romanos 12, 11, Pablo estaba diciendo fervientes en espíritu. La palabra fervientes me lleva a dos conceptos importantes que quiero hablarles esta noche también. La palabra ferviente significa apasionados, ardientes. Gente apasionada. Una de las formas de poder influenciar sobre la gente hoy en día es no ser un cristiano más de la estadística. Se dice más o menos que en el Perú somos el 18% de cristianos evangélicos en el Perú. 18% dice la estadística. Ahora, yo no quiero hablar de estadística, lo que quiero hablarte es qué tipo de cristianismo estás viviendo tú. Un cristianismo, como dice Romanos, ferviente. La palabra ferviente quiere decir apasionado. Es alguien ardiente, que está deseoso. No estoy hablándote de ser un cristiano más de la estadística. Se dice que cada 24 horas más de 100,000 personas aceptan a Cristo. Más de 100,000 personas en todo el mundo aceptan a Cristo. Ahora, esto es estadística, pero lo que necesitamos para transformar la sociedad es influencia. Y una de las formas como usted y yo vamos a influenciar sobre nuestra sociedad de hoy es siendo no cristianos de estadística, sino creyentes apasionados. ¿Apasionados por quién? Por Dios. Apasionados por servir a Dios. Apasionados por los planes de Dios, por predicar el Evangelio. Ardientes por ver cumplirse la promesa de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Esta es la gran diferencia entre hacer un cristianismo y en ser un cristiano apasionado. Pablo estaba diciendo en el libro de Romanos, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Yo te hago una pregunta hoy en día, ¿qué áreas de tu vida, qué cosas hay en tu vida que están ahorita demandando diligencia y que tú lo estás haciendo de una forma retrasada? No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Cuántos de ustedes están teniendo problemas con la oración? ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo problemas con la oración? Y saben, yo no sé cuántos de ustedes han visto esta película en el cine. Algunos de ustedes deben recordar esta película de Zootopia, ¿no? O Zootopia. Y había un personaje que era un poco lento, ¿no? Y curiosamente se llamaba Flash. Si no vio la película, no importa, pero él se llamaba Flash. Y algunos están siendo como Flash. Bastante perezosos en lo que requiere diligencia. Si tú sabes que tienes problemas con la oración, pues tú tienes que ahora mismo tomar una decisión, tienes que ser ferviente. Pablo estaba diciendo, no seáis perezosos. O sea, yo no sé cuántos de ustedes, un ejemplo más real quizás en tu enfoque, cuántos padres le mandan a sus hijos y le dicen, por favor, quiero que tú te encargues de limpiar este lugar acá, y tu hijo de pronto que lo hace, pero va con una paciencia, diga, una paciencia, y tú sabes que lo miras y dice, parece que a este le pesa los pies porque va con una santa paciencia, ¿no? Y cuando Pablo está diciendo en este pasaje, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, en lo que requiere responsabilidad. La palabra diligente es alguien, número uno, responsable. Número dos, alguien que está deseoso de que suceda algo. Entonces, cuando hablamos en nuestra vida como creyentes, de mejorar nuestra vida como creyentes, no podemos ser tardíos, no podemos ser perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Qué áreas de tu vida estás yendo perezoso? ¿Qué áreas de nuestra vida estamos yendo lento? Por ejemplo, yo soy alguien que me gusta hacer las cosas rápidas, bien hechas, pero rápidas, porque requiere diligencia. Requiere diligencia. Hay áreas en tu vida que tú no puedes ir en velocidad media porque eso requiere diligencia. Orar, estudiar la palabra, servir. Hay gente que a veces ha tomado esta palabra y dice, ay, el pastor predicó bonito sobre este mensaje del proceso y yo creo que mi vida se encuentra en este proceso y por eso que yo voy poco a poco, poco a poco. Y va poco a poco y bien lento. Pero en las cosas que requiere diligencia, usted no necesita ir lento. En las cosas que requiere diligencia, no tienes por qué demorarte. Pablo está diciendo, no seas perezoso en lo que requiere diligencia. Si hay cosas en tu vida, sobre todo en nuestra relación con Dios, en eso no lo hagas despacio. En ese no trates de hacerlo lento, porque eso requiere diligencia, requiere responsabilidad, requiere también apúrate. Necesitamos apurarnos. Yo recuerdo cuando mi mamá me llevaba a la iglesia y yo era niño. Usted sabe, el niño no quiere ir a la iglesia. Mi mamá me cogía de la mano y yo se la hacía difícil. Yo no sé cuántas madres viven ahora esto, pero yo trataba de ir lento. Y mi mamá decía, apúrate, necesitamos llegar rápido al servicio. Sí, estoy yendo rápido, mamá. Y casi iba distraído mirando para atrás. Porque mi deseo no era llegar a la iglesia, sino más bien retrasar a mi mamá. Y hoy en día hay creyentes que aunque Dios los está animando a ir rápido, ellos quieren ir perezosos. Yo no sé si esto le ha pasado a usted. Dios hace rato que ya te salvó, hace rato que nos ha perdonado los pecados y somos nosotros los que queremos ir perezosos, los que queremos ir lentos, los que estamos retrasando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y Él está diciendo, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Pero además de todo eso, el enfoque de cada creyente debe ser, en vez de enfocarnos de hacer lentos las cosas, deberíamos enfocarnos en ser gente fervorosa, gente apasionada. Diga apasionado. Y esta palabra me gusta porque siempre lo asocio con alguien que está apasionado, enamorado. Cuando el hombre o la chica está amando y tiene una novia, un novio, y tú tienes una cita con ella, tú te preparas, tú estás pensando, tu cita es a las 5 de la tarde, pero son las 5 de la mañana y tú ya te levantaste. Y tú quisieras adelantar el reloj. Y estás que cuentas las horas y estás mirando y te peinas 10 veces y quieres que sean las 5 de la tarde y la cita es a las 5, pero tú ya a las 3 llegas. Algunos se sienten identificados, está bien. No es malo porque eso muestra que tú estás apasionado. El que está apasionado siempre está intenso, siempre está deseoso, siempre. ¿Cuántos de ustedes, por favor, casados, acuérdense de sus épocas? ¿Qué ha pasado con los? Por favor, las casadas, acuérdense de sus épocas. Que ahí está. Déjalo libre. ¿Cómo eran ustedes? Porque yo creo que las mujeres sí la tenían más difíciles, ¿no? Porque ellas hasta que se arregle, digo, no sé si de repente no la sentían, porque. Pero la apasionada siempre estaba preparándose, queriendo estar en ese momento y que sea la hora y la cita es a las 5. Y encima no se ha dado cuenta que es a las 5, pero es del jueves de la otra semana. Pero es alguien tan apasionado que quiere que el día sea ahora. Y cuando hablamos de cuestión de creer en Dios, asuntos de fe, Dios quiere que vivamos en esa intensidad. Por eso la Biblia está diciendo fervientes en espíritu, apasionado en espíritu, ardiente en espíritu. El rey David dijo en una ocasión, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Él era alguien apasionado. Alguien apasionado siempre va a estar prendido, siempre va a estar ardiente. No va a estar ahí yendo lento, perezoso, no, está apasionado. Y esto es algo que va a hacer y marcar la diferencia en nuestro cristianismo. Esto es algo que marca la diferencia en un cristiano y esto trae influencia. Todo cristiano está obligado a mejorar para Dios. Aunque no todo cristiano está llamado a ejercer un liderazgo importante en la iglesia, todo cristiano está obligado a mejorar, ya que todos nosotros influimos a otros. O influenciamos a otros. Por tal razón, todos deberíamos esforzarnos en mejorar nuestro potencial de servicio como creyentes, nuestra fe. Estamos llamados y obligados a mejorar. Dile al que está a tu lado, estás obligado a mejorar. A veces yo voy donde mi hijo que le he mandado y le he dado un encargo y le digo, hijo, ¿ya terminaste? No, papá, justamente estoy en eso y ya le di la orden como a las 10 de la mañana. Son las 12 y no ha terminado de barrer o de limpiar su habitación. ¿Él está diligente en eso? No, él está perezoso. Y yo le digo, ¿todavía sigues con la escoba allí? Sí, lo que pasa es que lo estoy haciendo bien, papá. No seas perezoso en lo que demanda diligencia. No seas perezoso, sino más bien apasionado, ardiente. Es alguien que está apurado, quiere mejorar. Dios está deseoso. La Biblia dice claramente que Dios quiere usar tu vida para bendecir a otros. Pero no vamos a poder disfrutar de esto si tú no te apuras. Y ahora, no estoy hablando en el mal sentido de vivir siendo una persona apurada, sino sé diligente en las cosas que tú ya sabes que necesitas ser diligente. Voy a mencionar 4 barreras que nos han impedido crecer como creyentes. Rápidamente, número 1, el no tener una meta claramente definida. A veces hablo con las personas, no necesariamente de su fe, pero a veces estoy ministrando personas en consejería, hablando con ellos, y gente con mucho potencial, gente con mucho talento, aún jóvenes de la universidad, que estoy compartiendo con ellos muchas veces, y le hablo de su meta, y muchos de ellos no tienen una meta. A veces converso con jóvenes que están en la universidad y le pregunto, ¿cuál es tu meta? Y no tiene meta, solamente va a estudiar a la universidad, pero no hay una meta en su vida. Y esto es peligroso porque cuando termine la carrera y si no tiene una meta, simplemente habrá acabado de estudiar, pero no tiene una meta. Ahora, como creyentes, ¿qué es lo que quiero decirte? Tú no puedes venir a la iglesia simplemente porque ahorita es jueves y no hay nada interesante, las Olimpiadas no te están llamando mucho la atención. No podemos venir aquí porque simplemente quiero venir. Necesitamos tener una meta en nuestra relación con Dios. Necesito tener una meta definida en mi fe. Yo no puedo simplemente ser un asistente. Usted no puede simplemente venir aquí para poner y hacerse presente, nada más. Tengo que tener una relación con Dios con una meta claramente definida. Hay matrimonios que están casados, pero no hay metas. Algunos ya se han dedicado solamente a celebrar bodas de plata, de lata, de cartón, de perla, de plata, y nada más, pero no hay metas, hermano, por favor. Las bodas de plata se celebran a los 25 años, vas a esperar hasta los 25 para recién hacerte algo. Bueno, mi amor, hazte algo de una vez antes. Algunos dicen, bueno, de aquí, mi amor, le dice a la esposa, nos vemos hasta la boda de oro. Y bodas de oro son 50 años, y en 25 años, ¿qué vamos a hacer más? No hay metas definidas. Y aún en nuestra relación con Dios, necesitamos establecer metas definidas para cada uno de nosotros. Usted no puede ir en la vida simplemente por tratar de hacer las cosas de una forma casual o accidentada. Usted necesita entender que en su relación con Dios tiene que haber metas claramente definidas. Metas claramente definidas. Dios tiene metas para su vida y usted debería buscar esas metas. Usted no puede ser simplemente un asistente o tratar de venir temprano porque simplemente quiere venir temprano. Así que la primera barrera que nos impide crecer es no tener metas claramente definidas. La segunda barrera es tener una fe débil. Una fe débil. Ahora, si quiere asociar un versículo con la primera barrera de una meta que no hay claramente definida, Mateo 6:22 es un buen versículo. La Biblia habla que si tu visión es mala, tu ojo es malo, todo tu ser es malo. Pero cuando hablamos de una fe débil, Mateo 17, del 19 al 21, ¿cuántos recuerdan? Los discípulos estaban diciendo a Jesús, Maestro, auméntanos la fe. Maestro, auméntanos la fe. Y Jesús le dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a ese monte, échate a la mar y este se echaría. Jesús estaba hablando sobre los discípulos la importancia de tener fe. Ahora, no estaba diciendo cuán grande puede ser tu fe, pero tu fe debe ser estable. No una fe débil, no una fe simplemente superficial. Y la gran mayoría de personas no pueden mejorar en su relación con Dios porque simplemente su fe no es una fe estable. No es una fe definida. Necesitamos quebrar esta barrera. Esa es la segunda barrera por la cual muchas personas no hemos podido mejorar, no hemos podido crecer, por consecuencia nunca influenciaremos a nadie con nuestro cristianismo. La gente siempre nos mirará y nos verá igual. La tercera barrera por la cual mucha gente no ha podido crecer es una conducta débil. Diga conducta débil. Sí, pastor, todo es así. Aunque usted no lo crea, Santiago 1:8 está hablando y diciendo de esta forma: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre de dos almas es inconstante en todos sus caminos. Está hablando de una persona de conducta débil. Hoy día está deseoso, mañana no tiene ganas de hacer nada. Esta es una conducta débil. Hoy día está fervoroso, mañana no sé si voy a hacerlo. Conducta débil. Como tiene ese tipo de conducta, entonces esta persona nunca podrá crecer ni mejorar y jamás podrá influenciar a nadie. Bueno, será una mala influencia. Sí podrá influenciar, pero desde el lado equívoco, mala influencia. Y esto es algo que hoy en día lo vemos muy a menudo en el cristianismo. Gente que no tiene una meta clara en su relación con Dios. Gente que no tiene no solamente una meta clara en su vida personal, sino en su relación con Dios. Gente que no tiene una fe fuerte, una fe estable. Gente que no tiene una conducta como la que Dios quiere. Una conducta firme, definida. Pero la cuarta barrera que impide que las personas mejoren en su relación con Dios, que puedan crecer en su relación con Dios, es un carácter poco dispuesto a hacer lo que se le dice o lo que se le manda. Un carácter poco dispuesto a hacer lo que se dice o lo que se le manda. He tenido en algún momento de mi vida parar las consejerías y he tenido que evaluarme personalmente, de tratar de mirar a las personas qué tipo de carácter están teniendo, qué tipo de carácter ellos están teniendo en su vida. Porque usted sabe que hay mucha gente que pide consejos. ¿Alguna vez usted ha pedido un consejo a alguien? La mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos pedido un consejo. El problema es que, aunque hemos pedido un consejo, la mayoría de nosotros hemos tenido un carácter poco dispuesto a hacer lo que nos han dicho o lo que nos han mandado. ¿Cuántos de ustedes recuerdan este pasaje cuando Jesús estaba hablando en Mateo 7 del hombre sabio y el hombre necio? Mateo 7:26 estaba diciendo que el que pone por obra esta palabra será comparado a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, pero el que oye esta palabra y no la pone por obra será comparado a un hombre necio. Necio. ¿Y qué ha sucedido en estos últimos tiempos? La gran mayoría de muchos creyentes tienen un carácter poco dispuesto a hacer lo que Dios está diciendo que debemos hacer. Por eso que su vida no cambia, por eso que su vida no crece, su relación con Dios, por consecuencia, no es una buena influencia, sino más bien una mala influencia. Usted y yo tenemos la oportunidad de influenciar para bien o de influenciar para mal. Si usted como creyente es de esas personas que viene a la iglesia y no tiene metas, por ejemplo, usted llega a la iglesia y simplemente dice, ay, creo que he llegado temprano. Ay, ay, ay, el servicio empieza a las 7:30 y yo llegaba a las 7, me equivoqué. Ay, voy a dar una vuelta un ratito, ahorita regreso. Y se va a la calle. Pero el que tiene una meta definida dice, voy al servicio, quiero ir temprano, quiero ver si alguien que no he visto durante la semana lo encuentro, o quiero concertar una cita con alguien que no lo he visto el domingo y quiero aprovechar para llegar puntual y animarlo. Tengo metas definidas. Pero aún los que venimos en carro, por ejemplo, algunos aceleramos y estamos viniendo contra el tráfico y de pronto decimos, ya ves, llegué temprano. La próxima salgo a las 7:25 para llegar a 7:30. Su única meta es llegar. Pero una persona, un creyente con un carácter firme establecido dirá, voy temprano. Es más, Dios me ha dado este carro porque sabe que yo soy lentejón. Entonces, que Él quiere que yo llegue temprano porque Él quiere que yo tenga metas definidas para animar, para fortalecer, para bendecir a otros. Es un creyente con metas definidas. Pero el que solamente viene para cumplir, entonces simplemente dirá, llegué temprano. ¿Y qué hay de los que llegan tarde, pastor? Por favor, no se vayan a ofender en esta línea. Más allá de no conseguir silla, usted no puede venir a la iglesia simplemente con decir, bueno, qué roche, llegué, no tengo silla. Pero como dice ese antiguo y viejo proverbio, más vale tarde que nunca. Porque esa no es una meta definida, eso es un accidente en tu vida. Eso es un horror para nuestra vida. El creyente con meta definida es alguien que va a buscar estar apasionado, fervoroso, porque suceda lo mejor. Por eso yo quiero animarles a ustedes que cuando venga esta reunión, usted ya el domingo, usted ya sabe, por eso no haga vida simplemente de un asistente. ¿Sabe qué hace un creyente asistente? Viene a los servicios, no se preocupa por nadie. Pero un creyente ya sabe, el domingo, esta semana no lo vi al hermano tal o a la hermana tal. El martes lo llamo para saber qué está pasando en su vida y si tiene algún problema, en la noche voy a orar por él en el tiempo de intercesión y de oración. Y el jueves voy a ir y voy a animarlo y voy a quedar con él para encontrarme. Y si es posible voy a ir, no sé si está en casa y lo voy a buscar y lo voy a traer. ¿Se ha dado cuenta? Tiene una meta definida. Es un creyente que está con una meta claramente definida, tiene una fe estable, tiene una conducta fuerte, está definido en lo que tiene, pero además de todo eso está dispuesto a hacer lo que Dios le ha mandado hacer. ¿Me dejo entender? Alguien diga amén. Ahora sí, diga amén. No cuando llegues tarde. Entonces, estas cuatro barreras nos han impedido crecer. Te hago una pregunta en esta noche. De estas cuatro barreras que te he mencionado, ¿cuál de ellas tienes que quebrarlas? Ahora, ya le hablé, aún desde su lado personal, si usted no tiene metas definidas, usted no irá a ninguna parte. Usted no irá a ninguna parte. Si usted es una persona sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice en Hebreos 11, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra conducta debe ser una conducta aferrada a la palabra de Dios. No buscar ser gente de doble ánimo, sino más bien ser gente relevante. Y buscar desarrollar un carácter dispuesto a hacer lo que se nos manda. Dispuesto a hacer lo que se nos manda. Yo le dije hace un instante que yo estaba evaluando las consejerías porque mucha gente venía a pedirme consejo, pero después solo venían a pedirme el consejo y después yo quería saber el desenlace y un día me encontré y le dije, ¿y qué tal? ¿Finalmente qué hiciste? Y me contaban que terminaban haciendo todo lo contrario a lo que yo les dije. ¿Dónde está el problema? El problema muchas veces radica en las personas, no en el consejo, sino que la gente está desarrollando un carácter poco dispuesto a hacer lo que se le dice o lo que se le manda. Es que así somos. Muchas veces estamos deseosos de no hacer lo correcto, sino más bien lo incorrecto. Quiero terminar esta noche este mensaje. ¿Cómo hacemos para mejorar en nuestro cristianismo? ¿Qué debemos hacer? Número uno, reconocer nuestras debilidades. Hay que reconocer nuestras debilidades. Y ahí en el mismo punto uno, punto 1.2, efectuar correcciones. Reconozco mis debilidades, pero tengo que efectuar correcciones. 1.3, cultivar puntos fuertes en mi vida. Muchos creyentes no están reconociendo sus debilidades. ¿Cuántos de ustedes recuerda cuando David estaba orando y estaba diciendo, escudriñame, oh Señor, y ve si hay en mí camino de perversión? Estaba tratando de mirar hacia adentro, mirar sus debilidades. Como creyentes necesitamos constantemente hacer un autoexamen en nuestra relación con Dios. ¿Cómo vamos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? Necesito reconocer mis debilidades. Y después que lo reconozco, necesito efectuar correcciones. Correcciones. Diga corregir. ¿Cuántos de ustedes están entrando a esta disciplina? Les estoy predicando algo para que ustedes puedan mejorar, no solamente como cristianos, sino también en nuestra calidad de vida. Mucha gente está tratando solamente de mejorar y que le vaya bien, pero no está haciendo cambios en su vida. Es imposible que mejores si no haces los cambios debidos. Es imposible que vayas a cosechar algo nuevo si sigues haciendo la rutina de todos los días. Es imposible que hayan ese tipo de cambios, por eso nos es necesario reconocer nuestras debilidades, efectuar las correcciones y cultivar nuestros puntos fuertes. Necesitamos mirar esto cada día, reconocer nuestras debilidades, efectuar esas correcciones. Hay que hacerlo, sí o sí, debo cambiar, tengo que hacerlo, lo voy a efectuar. Y luego tengo que trabajar y cultivar mis áreas fuertes. La palabra cultivar es un término de la agronomía. Y yo no sé si alguno de ustedes entiende la palabra cultivar. En las chacras, tuve padres que son de la provincia del Perú. Entonces, un día le dije a mi mamá, ¿qué significa cultivar? Entonces, ella plantaba papa en su jardín. Entonces ella un día plantó una papa y salió la planta. Y me dijo, vamos a cultivarlo. Entonces yo quería saber qué significaba cultivar. La planta había crecido de papa, es un tubérculo, estaba enterrado, ¿no? Salió la planta, más o menos desde la tierra hasta aquí, era hasta esta altura. Entonces ella me dijo, vamos a cultivar. ¿Y qué era lo que significa cultivar? Es escarbar o tomar más tierra que hay alrededor, tierra, y subirlo casi hasta el cuello de la planta. Casi hasta el cuello de la planta, lo suben la tierra y le cavan como un orificio alrededor. ¿Y por qué se sube esta tierra? Le pregunté a mi mamá. ¿Para qué suben esta tierra? Me dice, como la planta está naciendo, está creciendo, necesitamos protegerla con la misma tierra para que no sea quebrada por el viento o por algún animal. Y el hoyo que queda alrededor lo vamos a aprovechar para regar, porque esta planta va a expandir sus raíces y esa humedad va a penetrar más profundo. Y esa planta va a ser más fuerte. Entonces, cuando les hablo de cultivar nuestros puntos fuertes, es que necesitamos fortalecer esas cosas que ya hacemos bien. No necesitamos confiarnos y dejarlas, sino cultivarlas, hacerlos más fuertes, protegerlos, para que pueda crecer y pueda dar fruto. Si en realidad queremos mejorar, necesitamos, número uno, reconocer nuestras debilidades. Diga, reconocer las debilidades. Usted y yo necesitamos ser suficientemente hombres, suficientemente mujeres, y de ir donde alguien y pedir consejo y decir, por favor, yo quiero ser una persona en excelencia. Hay muchas personas que a veces queremos ser excelentes, pero no queremos que alguien esté diciendo nuestros defectos. Entonces es bueno ir donde alguien y decirle, mira, esto yo quiero que tú me digas, ¿qué cosas necesito mejorar? ¿Qué áreas necesito mejorar? ¿Me dejo entender? Yo como predicador muchas veces escucho mis mensajes y yo estoy mirando qué debo mejorar. Yo quiero estudiar más, yo quiero leer más, quiero ser un predicador versátil. Entonces yo necesito mirar mis debilidades, necesito reconocer que tengo debilidades y efectuar las correcciones. Y después de efectuar, seguir cultivando mis puntos fuertes. Finalmente, la segunda manera de poder mejorar es saber administrar. Diga administrar. Mucha gente nunca va a mejorar en su relación con Dios porque no es un buen administrador. Y aunque usted no lo crea, el buen administrador es un principio en el reino de Dios. ¿Qué significa un buen administrador? Es que tú entiendas que tú no eres dueño de nada, solamente eres un administrador. No soy dueño de nada, no soy dueño de mi vida, no soy dueño de mi tiempo, no soy dueño ni del trabajo, ni del negocio, ni de la empresa que tengo, solo soy un administrador. Yo no soy dueño de mi esposa, estoy casado con ella, pero yo no soy su dueño, soy un administrador. Yo no soy dueño de mis hijos, solo soy un administrador. Herencia de Dios son los hijos, solo soy un administrador. Mucha gente nunca va a mejorar en su relación con Dios y nunca va a poder influenciar a otros porque no está siendo un buen administrador. Y cuando hablamos de administrar, no te estoy hablando solamente de finanzas, te estoy hablando de todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Dones, talentos, profesión. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Si queremos ser gente que mejore e influencia a los demás, necesitamos convertirnos en buenos administradores. La semana pasada le hablé de ser buenos administradores del tiempo. Si hay algo que usted y yo no sabemos administrar en estos últimos tiempos, valga la redundancia, es el tiempo. Si queremos mejorar y ser de influencia, necesitamos ser buenos administradores. Finanzas, tiempo. Pero hay algo que también no administramos bien, se llama fuerzas. La gran mayoría de gente anda cansada. ¿Cuántas personas muchas veces están cansadas todo el tiempo? Ahora, si usted está cansado porque realmente está trabajando mucho, quiero decirle, tome un descanso. Pero si usted está cansado porque está perdiendo el tiempo, entonces quiero decirte, por favor, necesitas ser un buen administrador del tiempo. ¿Usted ha visto cuánta gente hoy en día está detrás del Pokémon Go y tratando de invertir tiempo, dinero, fuerzas? Es increíble, pasábamos la otra noche con mi esposa aquí por San Borja Sur, por el Pentagonito. Usted no me va a creer, desde niños hasta gente de 60 años. Sí, no estoy exagerando, mi esposa está aquí y estaban ellos ahí en esa búsqueda. Están invirtiendo tiempo, están invirtiendo finanzas. Están invirtiendo vida. Entonces, si en realidad queremos mejorar, el segundo punto es ser buenos administradores. Primera de Corintios 4:2 dice que los ministros sean hallados fiel. Diga fiel. Si hay una característica en un administrador, es debe ser fiel. Y la palabra fiel es una palabra muy amplia. Está hablando de fidelidad. Alguien que está dispuesto a hacer como se le ha dicho que debe de hacer. No como yo pienso. En mi vida matrimonial yo debo ser un buen administrador. ¿Y cuál es esa marca? Hacer lo que Dios dice que debo hacer. Para mi matrimonio, para mis hijos, para mi familia. En mi vida financiera, en mi vida profesional, Dios ha establecido estándares para que yo pueda ser un buen administrador. No estamos siendo buenos administradores muchas veces. Entonces jamás podremos mejorar. Entonces, por consecuencia, nunca vamos a ser buena influencia para los demás. Muchas personas piensan, yo no soy líder, yo puedo llegar a la hora que me da la gana. No, tú estás siendo una mala influencia para los demás. Yo no soy líder, yo sirvo si cuando puedo. No, porque en vez de ser una buena influencia, está siendo una mala influencia. Si en realidad usted y yo, como hemos entendido Romanos 12:11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Predicar el evangelio requiere diligencia o no? Por supuesto que sí, yo no puedo ser perezoso. Entonces, seamos buenos administradores en lo que Dios nos ha dado. Punto 3, ¿cómo mejorar en mi vida? Tener una vida espiritual ferviente, una vida espiritual ferviente. Fervientes en nuestra vida espiritual, lo que hablé hace un instante, apasionados, ardientes. ¿Cuántos de ustedes siente frío en casa? Está haciendo frío, ¿no? Este lugar siempre ha sido caliente y aquí la gente puede despojarse muchas veces de sus casacas o sus prendas abrigadoras. A mí me gusta ese ambiente cuando algo es ferviente, algo es apasionado, es ardiente. Y la vida del creyente, su vida espiritual siempre debe ser ferviente, siempre debe estar caliente. Apocalipsis habla de un pasaje bastante importante, dice: ojalá fueras frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mis labios, dice. Entonces, ¿los perezosos de qué lado cree que están? ¿De los fervientes? Están del otro lado, están entre tibios y fríos. Cuando hablamos de ser creyentes con una vida espiritual ferviente, este es el tiempo. Avivar esa llama. Avivar. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está ¿dónde? Está en ti. A veces hay personas que vienen y me vienen a pedir consejería. Pastor, no sé qué me pasa. De pronto que me siento medio frío, me dicen. Sí, hay gente que me trae unas preguntas bien chistosas. Nunca podré contarlas todo. Pero espero un día escribir un libro que se llame por nombre Confesiones de un Pastor, donde quiero hablar de muchas cosas que yo he vivido como pastor, pero a veces la gente me dice, no sé qué me pasa, que me siento que me estoy enfriando, me dice. Entonces yo le digo, ¿por dónde está empezando? ¿Por los pies o por dónde? Aunque usted no crea, hay gente que me dice así, pero ¿dónde está la respuesta para eso? Es tan sencillo, está en la Biblia. ¿Aviva el fuego del don de Dios que lo tiene el pastor? No, que está en ti. ¿Qué es lo que usted tiene que hacerlo? Es avivarle, darle vida, darle intensidad. ¿Y cómo se aviva el fuego del don de Dios que está en ti? Oración, presencia de Dios, búsqueda, voy a la presencia de Dios. ¿Está aquí conmigo? Mucha gente hoy en día está tratando de responsabilizar su vida espiritual al pastor. Y esto no es así. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Está en ti. Es nuestro deber avivarlo. Mire a la persona que está a su lado, diga, avívate, avívate. Estoy hablando de avivar el espíritu, ¿no? Por favor, no se vaya a sentir usted un poco ofendido. Necesitamos entrar a una vida fervorosa. Dice que el libro de los Hechos, los creyentes era gente ferviente, diga ferviente. ¿Y cuáles eran esas marcas de un cristiano ferviente? ¿Sabe cuáles eran sus marcas? Dice que ellos oraban, estaban orando en las casas. Estaban orando al mediodía, estaban orando en la tarde, estaban predicando, estaban compartiendo el pan con las viudas, con los pobres. Era gente ferviente. Esas son las marcas de un cristiano ferviente. Cristiano ferviente, hoy día no hay servicio. Hay que ver qué hay en la tele. Hoy día, ¿qué día es hoy? Miércoles. Miércoles de relajo, gloria a Dios, aleluya. No, alguien ferviente. Los creyentes en el libro de los Hechos era gente que oraba, estaban orando en todo tiempo. Algunos habían salido a predicar, Pablo, Silas, estaban predicando, ¿me entiendes? Era gente fervorosa. Eran tan fervorosos que Pablo y Silas los azotaron y seguían cantando en la prisión. Eran fervorosos. Esto es una marca de un fervoroso. ¡Amén! Pero hoy en día los cristianos, ¿no? Empiezan a orar y al día siguiente le viene un dolor de cabeza y ¡ay, ya no orar! Más oro, peor. ¿Qué marca de fervor, de ser fervoroso hay allí? Dime. ¿Está aquí conmigo? Pero esos creyentes eran gente fervorosa. ¿Me entiende? Era gente fervorosa. Daniel era un creyente fervoroso. Daniel, el profeta. Era fervoroso. Era tan fervoroso que estaba apasionado, aún con el edicto del rey Nabucodonosor. A él no le importó ese edicto. Él estaba tan apasionado que él oraba 3 veces al día. Es alguien apasionado. ¿Me entiendes? Apasionado. Se dice en la historia que Romeo y Julieta no podían amarse porque eran de familias que estaban en pugna, pero ellos se amaban y Romeo era arriesgado. Romeo cada noche se acercaba a la ventana del castillo para decir, Julieta, tírame la soga. Él sabía que había peligro. Él sabía que había peligro. Él estaba apasionado. Para las, un poquito más atrás, ¿cuántos de ustedes recuerdan esta caricatura de, ¿cómo se llama? De la gata loca. Ya algunos se conectaron, ¿no? Con el ratón Ignacio. El ratón Ignacio estaba apasionado por la gata loca. Y él sabía que la gata, cada vez que lo veía, le iba a lanzar un ladrillazo. ¿Recuerdan esto? ¿Cuántos? ¿Ustedes no se acuerdan? Googleen ustedes. Los que no se acuerdan, les queda solamente volver a casa y googlear, ¿no? La gata loca, el ratón Ignacio. Y ahí te va a salir toda la historia. Pero Ignacio siempre se acercaba y no le importaba que le lance un ladrillazo, le lance un ladrillazo, ¡pum! Y él seguía, se levantaba y seguía apasionado. Eso es estar fervoroso, eso es estar ardiente por Dios, que aunque tengas pruebas, aunque tengas dificultades, me levanto otra vez y camino a lo que Dios tiene para mí. Amén. Espero que entienda este mensaje, que entendamos este mensaje. Qué importante es tener una vida fervorosa, ardiente. Pero también de esto es importante cuando queremos crecer nuestras relaciones personales. Qué importante, Mateo 22, 39 habla de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes son gente de relaciones? Conectarse. Usted tiene que tener 1 millón de amigos, como decía el filósofo Roberto Carlos. No para pedirles un sol a cada uno, sino 1 millón de amigos para predicarle. Sería mala idea tampoco, pero la meta es predicar. Y necesitamos ser gente de relaciones. La sociedad globalizada ha demandado que, mire, tú puedes ser profesional, tú puedes estudiar en la mejor universidad de donde sea del mundo, pero si tú no tienes relaciones, tú no vas a trascender. La sociedad se ha vuelto una sociedad elitista, globalizada, donde todo es por relaciones, y aún el cristianismo es por relaciones. Todo es por relaciones. Yo recuerdo que el año 2003 o 2004, yo llegué a predicar al Salón Consistorial en la ciudad de Ayacucho, en la municipalidad de Ayacucho, y yo no conocía al alcalde, pero una regidora me conocía, entonces ellos me pagaron los pasajes para ir hasta Ayacucho, a mí y a 6 jóvenes, y prediqué en el Salón Consistorial de la municipalidad de Ayacucho. Entonces, el cristianismo, aún predicar el evangelio, es un asunto de relaciones, de relaciones. Estaba aquí en el Colegio Pamplona, aquí en Javier, Leoncio Prado, en Pamplona, y yo llegué a un, ellos tenían como un simposio, una reunión solo para educadores, iba a venir gente de la UCE y mucha gente importante de la educación, pero una persona hizo que a mí me incluyeran como un ponente allí. Y yo recuerdo que yo estuve allí, entonces yo no hubiese podido predicar ahí si no tengo relaciones, si no hay conexiones. Si tú eres un cristiano que estás en tu trabajo y no hablas con nadie, hermano, ¿cómo le vas a predicar? ¿Cómo le vas a hablar? Hay jóvenes que van a estudiar a la universidad y hasta ahora no le han predicado a nadie. Algunos hasta están pensando en maestría, ya van a quedarse a vivir en la universidad, pero no le han hablado a nadie. O sea, necesitamos compartir el evangelio con alguien. Amén. Necesitamos ser gente de relaciones personales. El sistema, ¿sabes qué? Nos ha reducido en relaciones personales. ¿Qué hacemos? Solamente Facebook. Y aún por ese medio se puede predicar, pero es un medio bastante superficial. Necesitamos ser gente mucho más conectada con la gente, mucho más conectada. Usted necesita conectarse con otras mujeres, si es dama, y usted como varón, con otros varones, para compartir de Dios, para tener relaciones muy de conexión para predicar el Evangelio. Basta ya de pensar, ah, no, yo nací así, que yo soy así, introvertido. No, deja que el Señor ponga en ti ese carácter de Cristo. Amén. 5. Una persona que quiere mejorar en su vida es alguien que tiene que aprender a resolver sus problemas. Diga resolver problemas. Pero hay que resolverlos, hermanos, porque hay gente que tiene problemas de hace 20 años. Sí, ese problema ya lo tiene hace 20 años. Atención, casados, ya la esposa dice, uy, hasta ahora, ya estamos, mi amor, ya estamos como 20 años y no resuelves ese problema. ¿Por qué será? La gente que quiere ser influencia necesita saber resolver problemas. Necesitamos saber resolver problemas. Y con esto estoy hablando de todo tipo de problemas. Romanos 12, 18 dice que en lo que respecta a vosotros, procuren estar en paz con todos. Pero no solamente cuando hablo de problemas son asuntos de problemática, de asuntos entre personas, sino todo tipo de problemas, de toda índole. Necesitamos buscar aprender a resolver problemas. Diga resolver problemas. Resolver problemas. Necesitamos ser gente que resuelva esos asuntos en el matrimonio, la familia, las finanzas, etcétera, profesión. Necesitamos resolverlo. Vamos a resolverlo. Los problemas fueron creados para resolverlos, no para postergarlos. Si alguno de ustedes tiene un problema, muy bien, Señor, oro, dame sabiduría, necesito resolver este problema. No, que todavía, bueno, lo voy a postergar, que más adelante voy a pedir al Señor que me confirme si es que quiere esto o no quiere esto. No, hay que resolver problemas, hermano. Porque si no, no vamos a tener autoridad para poder luego mostrarle a otras personas cómo ellos pueden mejorar. Necesitamos resolver problemas. ¿Qué problemas hay en tu vida matrimonial que lo estás postergando? A ver, resuélvelo. Jóvenes, ¿qué problemas están teniendo ustedes que hasta ahora no lo resuelven? Resuélvalo. Vaya usted a la presencia de Dios. Busque de Dios. Busque el consejo y vamos a resolver problemas. Padres, ¿qué problema estás teniendo ahí con tus hijos que hasta ahora no lo resuelves? Resuélvalo de una vez. De una vez. Hay padres que ya les está saliendo las patas de gallo, las patas de águila, todo. Y no puede resolver el problema de sus hijos, hermano. Yo siempre le digo a la gente, el que tiene hijos de mayores de 18 años, en vano te envejeces. Algunos de ustedes, la clásica, estarán diciendo, ay, el pastor habla así porque como sus hijos son chiquitos, ahora los vas a ver, los vas a ver. Yo mismo, porque cuando mi hijo mayor tenga 18, yo voy a cambiar todos mis mensajes. Y ahí ustedes van a decir, ah, verdad, el pastor tenía razón. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Sí, porque cuando mis hijos eran pequeños, yo le decía, hermano, o no tenía hijos, yo le decía, usted tiene que educar en la palabra, usted tiene que enseñar a los niños, instruye al niño a caminar. Ah, el pastor habla así porque no tiene hijos. Ahora tengo 3. Todos estamos en este desafío. Necesitamos aprender a resolver problemas en nuestra vida. Debemos enfrentar los problemas y hacer el seguimiento hasta que se logre la solución del problema. Solución de problema. ¿Qué problemas hay en tu vida? Por eso le he dicho, hace unas semanas atrás hemos hecho gente que se case. Por años está ahí conviviendo. Por años. Yo no sé cuál es el problema ahí. Por años está que le da vuelta a la montaña. Por años. Cásate ya. No, pastor, estoy esperando que una voz del cielo me hable. ¿Hay alguien aquí que no está casado? Ya resuelve ese problema, hermano. Hay unos que están de novios, van a ser novios eternos. Por años están ahí. Ya, de una vez. Ese es el problema cuando van a pedir la mano nomás. Yo el día que fui pedí mano, pies, todo. Uno tiene que pedir todo, hermano. Se tiene que decir, me quiero casar con su hija y no solamente quiero la mano, quiero su vida. Y la necesito a mi lado ya. Y me caso, se acabó. Resuelve el problema. Dile al que está a tu lado, resuelve el problema. No, que mi mamá me dijo, que mi papá, resuelve el problema. Resuélvelo. Y los padres deben decir, hijo, vamos, que tú puedes, vamos, que tú puedes. No, ah, es tu problema, ya tú ves cómo no. No, vamos, anima. Como padres tenemos que ser animadores, tenemos que animar a nuestros hijos. Hacerles a ellos la porra para que avancen. Los que están en la universidad, ¿cuántos de nosotros, nuestros hijos, han entrado a la universidad? Y los padres dicen, ¿qué problema me he metido ahora? ¿Para qué lo animé a estar en la universidad? Todo lo que tengo que pagar. Pero es nuestro deber. Y al final de la carrera no se lo podemos cobrar. Son libres. Si hay padres que le tienen anotado hasta los boletos del bus. Ya, dame tu ticket. ¿Cuántos boletos? Ya. Están presupuestando ahí. Aunque usted no lo crea, lo hay. Yo se los digo con la experiencia. Hay jóvenes que yo les digo, ¿y qué tal después de la carrera? Pastor, tengo que devolver todo. ¿Qué? Hay que orar por esos jóvenes. Pero más por los padres, porque están con un espíritu raro. Necesitamos resolver problemas y hay que buscar la solución. Y Cristo siempre es nuestra mejor solución y buscar solucionar los problemas. Por favor, padres que ya tienen hijos pequeños de 30 años, déjenlos que resuelvan sus problemas. Anímelos, ore por ellos, empodérelos, haga todo lo que usted quiera, pero no se meta en los asuntos de tus pequeños de 30 años. Ay, pastor, el mío recién tiene 28. 18 para arriba, nothing. Nada. No, nada que ver allí. Voy a pasar al último punto. Diga, pastor, pase al siguiente punto. Último ya. Si necesitamos mejorar, si queremos mejorar, necesitamos ser gente de planeamiento o planeación creativa. Planeación creativa. O planificación. Cuando hablamos de planear, yo me voy a dar el trabajo porque tenía un bonito material y lo voy a buscar porque siento que a veces los predicadores y aún los expositores hemos sido muy mezquinos en hablar en esa parte sobre planificación. Porque se ha hablado tan conceptualmente y la gente se queda sorprendida y admirada y todo y al final no sabe nada. No sabe cómo planificar. Pero quiero hablarles de ese punto de planificación creativa y he puesto ahí un punto, un pensamiento, dice, el criticar los planes es más fácil que crearlos. Cuando hablamos de planificación creativa es de suplir lo que falta, suplementar lo que falta. O sea, en tu vida, cuando hablamos de planificación, tú podrías hacer un plan extenso, muy grande, podría tomarte horas, días, meses, hasta años. Pero cuando te hablo de planificación creativa es de empezar a sumar a tu vida esas cosas que te están faltando. Eso es planificación creativa. Por ejemplo, ya tengo un trabajo, o ya tengo un trabajo, una profesión. Voy a la iglesia, pero ¿qué más? Yo creo que Dios no me ha creado solamente para estas tres cosas. Voy a añadirle cosas. Planificación creativa. No me tengo que romper mucho la cabeza. Planificación creativa. Ya voy a la iglesia, no estoy sirviendo en nada. Planificación creativa. Esta semana me matriculo en mi curso de Fundamentos de la Fe. Quiero servir. Planificación creativa. Un planificador creativo es alguien que añade lo que le está faltando, nada más. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero ore por favor por mí y le he pedido a Dios. Yo quiero hablar mucho sobre planificación, pero en el buen entendimiento para que podamos desarrollarnos. Ahora, le estoy predicando este mensaje porque es urgente mejorar. Es urgente mejorar porque es necesario influenciar. Mañana, la iglesia, los creyentes que van a llegar el próximo año a esta iglesia van a ser influenciados por ti. Van a ser influenciados por ti, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia, por la forma como eres en tu profesión. No va a ser influenciado necesariamente por el pastor, ¿Por qué? Porque el pastor cada vez se hace una figura más lejana. Sí, al pastor lo escuchan en el mensaje, sí, al pastor lo escuchan y lo ven, y el pastor puede saludarlos, pero quien va a influenciar directamente sobre los creyentes eres tú, no yo. Entonces yo tengo esta noche como deber de decirle a usted, necesitamos mejorar para influenciar, mejorar para influenciar. La iglesia, la verdadera iglesia, no se basa en un hombre, sino en cada uno de los miembros. Pablo dijo, aunque somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Y por esa razón nos urge mejorar, nos urge mejorar. Es urgente mejorar, el cristianismo tiene que mejorar. Por esa razón necesitamos mejorar para influenciar. Para que tú te posiciones como un profesional, resuelve ese problema. ¿Cuántos de ustedes aún no han terminado una carrera o quieren empezar una carrera? Si esto es lo que Dios ha puesto en tu corazón, resuelve ese problema. Yo estoy seguro que Dios va a darte las armas y la sabiduría necesaria. Pero es necesario, como le dije hace un instante, ser fervientes, no perezosos en lo que demanda diligencia, no perezosos. Ya basta ya, ¿cuántos de ustedes han llegado y hasta ahora no han llevado su curso de fundamentos de la fe? Basta ya, esto demanda diligencia, no voy a ser perezoso, tengo que hacerlo. Pastor, estoy conviviendo hace 15 años, ya ¿cuántos años más quieres convivir? Ya vamos a celebrar bodas de oro ya, pero de convivencia. Y no podemos, necesitamos resolver los problemas. Y yo estoy convencido y le he predicado en esta noche y estoy fielmente convencido que ustedes son la iglesia que va a transformar cada vida, cada persona, cada familiar que usted conozca. Ellos te van a mirar por los cambios que hay en tu vida. Ellos te van a seguir por las cosas que ellos ven en tu vida, por sus frutos. Por tus frutos te conocerán. La gente dirá, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero hacer lo que tú tienes. ¿Dónde estás yendo? Yo quiero estar... Esta noche, si usted está aquí por la primera vez, yo quiero animarte a que tú seas un agente de cambio usado por Dios y que usted logre ser ese hombre, esa mujer que pueda bendecir la vida de otras personas porque Cristo está transformando tu vida. Como lo dije al inicio, esto no es una religión, esto es una relación con Dios y usted debe abrir su corazón y dejar que Dios lo transforme. Tuve que hacerlo, hemos tenido que hacerlo, la mayoría que estamos aquí, por no decir todos, hemos dejado que Dios transforme nuestra vida. Pero necesitamos hacer los ajustes debidos para que sea Dios quien pueda verse en nuestras vidas. Jesucristo dijo en una ocasión, sigue siendo el mensaje más fuerte que Cristo predicó estando aquí en la tierra. Él dijo de esta forma, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que cuando la gente nos mire, también vean a Dios mismo, reflejado en nuestras vidas. Esa es la meta, que podamos reflejar a Dios en nuestras vidas. Ahí donde está, ¿qué le parece si inclinamos nuestros rostros y le decimos, Señor, estoy delante de ti, te pido perdón, te pido que me perdones, Señor, perdóname porque muchas veces me he conformado con lo que hago, con lo que vivo, con lo que pienso, me olvidé que debo mejorar para influenciar, me he conformado con mi comodidad, me he conformado con mi estilo de vida, perdóname, Señor, reconozco mi falta, en esta noche yo reconozco mi debilidad. Y te pido perdón. Oro que tú hagas de mí una persona que pueda mejorar cada día, en cada área de sus vidas, para poder alcanzar, Señor, ser una influencia de bendición para otros. Padre, estoy seguro que tú vas a usar mi vida como un ejemplo, como un modelo, donde muchas personas van a observarme y van a mirar tu gloria, tu majestad, tu gracia. Ayúdame a reflejar tu favor, tu gracia en mi vida, Señor. Te necesito. Lo necesito. Hable ahí con Dios un instante. Es usted y Dios. Y usted más que nadie puede decir, Señor, ayúdame a mirar esas áreas de mi vida que no están bien. Que tú y yo la conocemos. Señor, tú sabes esas cosas que estoy haciendo mal. Esos problemas que hasta ahora no los resuelvo y solo lo he dedicado a postergarlo y postergarlo. Perdóname, Dios. Quiero ser esa persona correcta, no perezoso para lo que demanda diligencia, sino más bien desarrollar un espíritu fervoroso, lleno de fervor, Señor. Quiero estar apasionado por ti todo el tiempo, quiero estar prendido por ti todo el tiempo. Lo necesito, Dios, te necesito, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios.